93.9 93.9. Para que no hagas siempre lo mismo. Para que no te aburras ni un solo minuto. Para que tu fin de semana sea único. Se vino la noche. Comienza tu agenda de fin de semana. Salidas, lugares, fiestas, eventos y espectáculos para tu fin de. Notas, personajes y más. Se vino la noche. La previa a tu diversión. ¿Quién está ahí? No veo a nadie. Soy un fantasma. Y vine por vos. No puede ser. Debo estar soñando. Soy un fantasma. Y vas a hacer lo que yo te diga o te va a ir muy mal. Sí, fantasma, pero no me hagas nada, por favor. Hoy, en la radio vas a tener que hacer el peor móvil de la historia. Te vas a trabar al hablar y vas a decir incoherencias. Pero... ¿Y eso por qué? ¡Hacelo! O la vas a pasar muy, muy mal. Sí, perdón. Lo voy a hacer. ¡Gabo! ¿Quién anda ahí? Tengo un arma. Ningún arma puede hacerme daño, Gabo. Soy un fantasma. ¿Ah, sí? ¿Sos un fantasma mujer? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te importa si soy mujer u hombre? Soy un fantasma y punto. Bueno. ¿Qué carácter? Decime qué necesitas. Mi cuerpo está a tu disposición, ¿eh? Sí, nene, eso quiero. ¡Cállate y escúchame! Hoy en la radio vas a tener que hacer todo muy mal. Tu agenda la vas a tener que dar con información errónea y sin chequear. No, ni en pedo. ¿Qué me vas a hacer si no lo hago? ¡Pancho! ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Soy un fantasma. ¿El fantasma del descenso? Loco, dejá a Rani sin empavas. No. Soy un fantasma mucho peor. Uy, ¿qué querés de mí? Tiene que ver con tu participación en la radio de hoy. ¿Qué necesitas? ¿Que haga todo mal? No. Quiero que hagas tu agenda como siempre. Con el mismo nivel de información con el que te manejas usualmente y que sigas dando las recomendaciones a los famosos que das siempre, Pancho. Voy a poner lo mejor de mí, fantasma. No te voy a defraudar. Pero no mandes a Racing a la B. Ya sé, Panchito. Todo listo. Este programa no puede salir peor. ¡Ay, soy muy mala! Me Bienvenidos a Se vino la noche, la agenda del fin de semana. Hoy, viernes de terror. Thank you. Y estamos en Se Vino la Noche. Bienvenidos a todos. El aire es así, nos lleva rápido a la vorágine. ¿Cómo es la palabra? Sí, sí. La vorágine. Ahí está, la quería tirar. Pero bienvenidos, yo soy Fabián Nicastro, estoy acompañado por el resto del equipo. ¿Cómo les va? Panchito les habla. Buenas noches. Ese es el perro. ¿Y vos, Gabito? Gabo, acá estamos. Estamos para darles otra agenda de fin de semana, un nuevo viernes. Con el frío que ha llegado. Sí, cuánto miedo, noche, ¿no? De terror, Y si cambiame la música, Pablito, porque te va para atrás con la música de terror. Pobre, ¿no? Sí. Levanta. Levantamos porque hoy empieza el fin de semana. Empieza el fin de semana, tenemos que levantar, tenemos que recomendar lugares. Sí, y bueno. Para eso está la agenda fiestera. Tú vas a dar la agenda fiestera, Gabo lo tengo para darme la agenda de rock. Deportes. Pero ya tenemos que arrancar con otra cosa. ¿El invitado? Sí, porque la verdad el invitado está ahí, así que vamos a darle un susto. ¿Hace mucho que un famoso no te recomienda dónde ir? Nunca. Bueno, esta es tu oportunidad. Ahora mismo llamamos a uno para que nos cuente a dónde vas a ir este fin de semana. Se vino la noche. Entrevista. Buenas noches, señor Sebastián Weinreich, lo tenemos en línea. Buenas noches, compañero, ¿cómo le va? Ahí está, los aplausos pertinentes. Grande, Seba. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Todo bien. Te agarramos en el teatro, ¿no? No, todavía no. Estoy saliendo ahora. Se me hizo un poco tarde. Me quedé viendo Huracán, que está ganando, que ya terminó. ¿Sigue ganando? 2-1. Faltan 2 minutos. ¿Y hinchás por el globo? ¿Cuál es tu equipo de primera? Atlanta. No, de primera, dije, Sebastián. De primera es Atlanta, sí. Estudiaste un poco la historia del fútbol. No, pero estamos tratando de hablar de la actualidad, por eso. Ah, bueno. Pero me gustan los equipos que juegan bien y la verdad es que Huracán juega bien, ¿eh? ¿Estás hinchando por el globo, entonces? Sí, me gusta que gane, me gusta que cómo juega, así que disfruto del partido. Está bien. Y Seba, estás haciendo la obra de teatro, que si querés podés decirnos, a ver, comentarnos un poco de qué es. Cómico Stand Up 4. Es Cómico 4, es una obra cómico, ya tiene una tradición bastante, casi de 10 años en Buenos Aires. Estamos en el Paseo de la Plaza, su título original es Cómico Stand Up, el Stand Up es un género de monólogos, y si bien la obra obviamente tiene monólogos, también tenemos momentos donde estamos los cuatro juntos arriba del escenario, son 3 o 4 situaciones, sketches y tradicionales de humor, y después tenemos un presentador que además baila, canta, y esas cosas que saben hacer algunos, más el agregado de los monólogos. Bueno, estamos los jueves, los viernes y los sábados, y la verdad que estamos muy contentos. Está bueno, yo lo fui a ver hace un año, estabas haciendo, me veía otro número, el 3 o el 2, Cómico 3, Cómico 2, sí. Pero la verdad que me divertí mucho, no me acuerdo con quién estabas en ese momento, pero... Y hace un año era el Cómico 3, Diego Reijol, a lo mejor en lugar de Dan, puede ser que pero no mucho más cambio que eso. Fuiste conmigo, perro, me parece. Sí, fuimos los dos juntos. Fuimos con nuestras parejas, y la verdad que fue muy divertido, me acuerdo que había un monólogo de una de las calles, ¿no? De las calles acá de Buenos Aires, que la verdad que, nada, fue muy divertido, me reí. Ese lo hacía Reijol, me parece. Sí, se lo hacía, pero Reijol, no está más. Sí. Bueno, entonces recomendamos a la gente que vaya a Paseo la Plaza a ver a Cómico 4. Sí, ese era Renjo, que está con Cheruti ahora. Y en su lugar entró Dan Brayton, que es un talento. Es un pibe, ¿no? Joven. ¿Cómo? Es un chico joven. Joven, sí. Tiene 26, 27 años. Está bien, sirve para bajar el promedio del equipo, ¿no? Un poco, sí. Emparezca un poco, sí. Perroco podría ser el hijo, por ejemplo. Claro, por ejemplo. De Martín. Sí. Escuchame, Sebastián. Y también das en la radio, ¿no? Ahí en la metro. Todos los días, de 6 a 9 de la tarde. Bien. Programón con Julieta. Sí, con Julieta, que tenemos un enamorado acá de Julieta, que se estaba yendo en este momento, pero decilo, Gabo, ¿estás enamorado? Sí, es verdad, estoy totalmente enamorado de Julieta. De gorda con helado. No, esperen que yo resuelva nada. No. Lo peor de todo es que compartimos canal. Ah, verdad, porque Gabo también está en Tays Sport. No me la cruzo, pero... Ah, mirá vos. Sí. Bueno, cuando te la cruces... Pasa que soy muy cagón, Seba. Animate, Gabo, animate. O sea, te escucho una voz de cansado ya. Y la verdad me pongo en tu lugar. Estuviste en la radio hasta hace un ratito, llegaste a tu casa y ahora ya te vas para el teatro. La verdad es, no es una sí, forma estoy de... Estoy más relajado que cansado, en realidad. Ahora llego al teatro y ya me pongo las pilas, pero me voy en el auto, tranquilito. Y ahora en el teatro voy a estar bien. Y pero, nada, salí del teatro. ¿Querés ver una cama enseguida o pensás que todavía la podés ir un poquito a la noche? Ir a comer, a tomar algo noche. No, ya pasó esa época. Tomamos algo, pero para que se vaya la gente. Tiene el estacionamiento, es un quilombo. Y después me vengo para mi casa. A lo mejor leo algo hasta que llegue el sueño. Y después ya está, duermo. pero no, si terminamos tarde, ¿no? Sí. La salida. Seba, vos sabés que nosotros acá hablamos todo lo que es la agenda de fin de semana y bueno, siempre recomendamos, tratamos de que el famoso recomienda algún lugar para ir. Sabemos que vos por ahí ya pasaste esa época, pero ¿podés recordarnos un poquito dónde ibas cuando salías, cuando eras un poco más joven? No lo vas, tampoco estás chumbiendo. Sí, pero cuando estabas casado, cuando claro. tenías un hijo. Sí, tampoco iba a boliches, nunca me gustó ir a bailar. Siempre me las ingeniaba, bueno, salía con amigos o me las ingeniaba para ver a una chica y salir con una chica. Pero si no, era teatro, ir a ver una banda, un recital, qué sé yo. Yo lo que recomiendo en realidad es tratar de estar lejos de compromisos sociales. La vida es corta y los fines de semana son cortos en particular. Sí. Y a veces nos vemos obligados a ir a un cumpleaños, a hacer un casamiento. Claro, que no queda otra, pero... Bueno, pero es trabajo, ¿no? A veces también eso. A veces no, a veces el cumpleaños está bueno, el casamiento está bueno. Y sí, pero casi siempre no. Claro, casi siempre no. Por lo menos te juntas con amigos. Claro, hay que ver cómo se puede zafar de esas cosas. Si uno no quiere estar. Seba, tenemos una consigna que nos alcanzó la producción hoy, que es frases para terminar una relación. No sé si tuviste muchas experiencias en las que tuviste que terminar una relación vos, que tuviste que decirle, darle la noticia a alguien. No, soy muy cobarde para esas cosas. Lo que hacía era no llamar más. ¿Qué? Y directamente... Te escondés, ¿no? Sí, la relación se empezaba a romper. Pero no, siempre fui más hábil para que me dejen. Claro, fuiste tirando indirectas, ¿no? No aparecías por un tiempito, te hacías el boludo, claro, y de repente... Jamás te empiezan a preguntar qué pasa, qué sé yo, hasta que en un momento se cansan y te dejan. O sea, que no tuviste que... No hay ninguna frase para tirarle a la chica, ¿vale? O alguna recomendación tampoco. O sea, simplemente alejarnos de a poco, hacernos los boludos y de alguna forma se va a terminar. Sí, se puede. Después están las típicas, la del tiempo, la de estoy confundido. Clásicos. También se puede mentir en esos momentos, ¿eh? Es importante. Para mí, lo que yo recomiendo es nunca lastimar a la chica, nunca decirle hay otra, me enamoré. No, otra, fundamental, pero fundamental no tirar eso. Que esto, a una mujer no hay que lastimarla con esas cosas. Ahora, si te lo llevo a la inversa, Seba, ¿alguna vez te dejaron y te usaron alguna frase hiriente, algo que recuerdes? No, pero sí, algunas sí me han dicho que estaban con... que les gustaba otro chico, pero no tanto horrible. Para esa dejarme, es fuerte, ¿no? Sino para... feo. Pero no fue para dejarme, sino para no aceptarme directamente. Para no aceptarme. Peor todavía. Y es más feo todavía. No sé qué es peor. Sí, me parece que no aceptarte es peor que te deja. Está bien. Entonces, Seba, 12:30 empieza la función. 12:30, en 1:15 estamos ahí en el Paseo de la Plaza. El Paseo de la Plaza, en Avenida Corrientes, al 1660 exactamente. Sí, señor. Entradas desde 40 pesos, para ser más específico. Ah, mira vos, no sabía. No tenía la menor idea, ¿no? No tenía esa información. Está bien. No, te queremos dejar tranquilo porque ya estás llegando al teatro, suponemos, así que... Nada, desearte lo mejor para hoy y que siga... Buena función. Sí. Buena función. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias por la onda, saludos. Seba, y bueno, nos estamos viendo. Dale. Saludos. Un abrazo. Saludos, Sebastián. Y bueno, cerramos la entrevista con Sebastián Marrach, que hubo que sacarla rápido porque se le complicaba con el tema del teatro. Hay que reorganizarse. Tenemos un desastre en la mesa, un quilombo con todas las hojas. Queremos saludar a Víctor Ramela, que nos está ayudando en la producción, y a Juan Cabalas, que ha llegado también al aire. Pero la jefa de producción de hoy es la señora Evangelina Serrat, que hizo un terrible fantasma en el acting. Sí, la verdad que salió bien, ¿eh? Sí, salió bien, yo lo estaba escuchando, perfecto. Bueno. Me dio un poquito de miedo también en algún momento. Sí, ¿no? El trueno. Sí. Bueno. Así que bueno, organicémonos un poco, perro, dame las vías de contacto. Vamos a recordar a la gente que se puede contactar con nosotros por vía mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Si quieren llamar y hablar con nosotros, contarnos a ver qué van a hacer esta noche al 4899-1647. Pueden visitar nuestro blog, es www.sevinolanoche.blogspot.com. ¿Y pueden opinar de la consigna también? Pueden opinar de la consigna, que la consigna de hoy es cuáles son las frases para dejar a una chica. Para terminar una relación. O alguna que te hayan dicho. O que te hayan dicho. ¿Te dejaron alguna vez? A mí no, yo terrible, por suerte no. ¿Alguien lo ha dejado en esta mesa? No sé. Silencio. Todos se esconden la mano, terrible. Todos, ¿no? Hacen la boluda, ¿eh? Sí. Miren quién entra ahí, el señor Víctor Ramírez, que me pide silencio y se va huyendo. Terrible. Yo pensé que iba a aportar algo al tema de la consigna. Acá los micrófonos están abiertos. Sí, por eso, pero decidí huir por lo sano. Tenemos también el MSN, si se quieren comunicar, pueden mandarnos algún mensaje, saludarnos. sevinolanocheradio@hotmail.com. Vaya mandando, hay entradas hoy para ganarse, hay cosas. Hay de todo, ya lo vamos a ir dando. Así que bueno, nos vamos acomodando un poquito y ya arrancamos, que tenemos hasta las 12 de tiempo. Dale. Limpia inyectores Full Action. Directo al tanque de combustible. Nafta o diésel. Limpieza preventiva mientras usas el vehículo. Mayor salida, mejor reacción, máxima potencia. Para mayor información, visita www.f347.com.ar. Ponele Full Action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. Muchos sueñan con estudiar periodismo deportivo para ingresar a un gran medio. Otros sueñan con formar una banda de rock. Él pudo hacer ambas. Y en un 2x1 nos trae la agenda deportiva y los recitales del fin de semana. Él es Gabo Pereira, en Se Vino la Noche. El aire es tuyo, Gabo Pereira. Ahí estamos, con la guille de fondo. Arrancamos con lo que es el rock, ¿sí? Que hay muchísima actividad este fin de semana y muchas bandas grosas. Vamos el fin a tener de semana de rock, ¿no? Sí, sí, sí, es tremendo. Empezamos con algo más o menos liviano. Catupecu Machu, que está tocando en este momento, tocó esta noche en el Teatro de Flores. Por primera vez está tocando en Capital y también por primera vez en el Teatro de Flores. Va a estar tocando también mañana desde las 20 horas en, decíamos, Teatro de Flores, Rivadavia 7800. Le dije cuatro veces Teatro de Flores. ¿Qué pasa? ¿Hay un rosado ahí? Hay algo, me parece. Está bien. Andrés Calamaro también va a estar presentando este fin de semana. Sí. Sábado 30 y el domingo 31 a partir de las 20:30 horas en el Estadio Luna Park con localidades agotadas. Pero para los fanáticos que dicen, me quedé sin entrada, bueno, vamos a informarles que a partir de los próximos días se van a poner en venta las localidades para su show de fin de año en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que va a ser el 12 de diciembre. ¿Pero toca entonces solamente el sábado? Toca el sábado y el domingo. ¿Sábado y domingo? Sí, pero ya están las entradas agotadas. Listo. También tenemos a Las Pastillas del Abuelo y Ciro Razo. ¿Cómo estás recomendando Las Pastillas del Abuelo? Todos los sábados me metes Las Pastillas del Abuelo. Bueno, Las Pastillas del Abuelo tocan todos los fines de semana. Bien, bien. Pero es muy recomendable, la verdad. Las Pastillas del Abuelo, una gran banda. Ciro Razo, otra gran banda rosarina. Estás haciendo una apología con lo de Las Pastillas. No, negro, no. Ah, pero si vos lo llevas todo a ese lado, claro. Quedan vos, Dejá a los muchachos, con la agenda. Siga con lo suyo. Esto va a ser el sábado 30 a las 20 horas en el Club Gimnasia Esgrima en Ituzaingó. Bien. Sería en La Valle al 1151. Si quieren ver chicas lindas y escuchar buena música, ya diría que vayan ahí. Llevas a las minitas, sí, ¿no? Sí. ¿La recomendás entonces las chicas de...? Es recomendable las chicas de Cielo Raso y Las Pastillas del Abuelo. Está bien. Esto, listo. Además... Buen dato, Gabo. Sí, sí. Además, ratificado por un gran observador de estos temas, que es Facundo Lemos, un amigo de la casa. Listo, saludos. La Renga va a estar tocando en el Estadio Ciudad de la Plata. Tremendo recital. Va a detonar el Estadio Único de la Plata y va a estar ahí presente. ¿Hay entradas todavía para eso? No hay entradas. No hay entradas para nada para este fin de semana. Todo, todo. Y vamos también a hablar de Los Piojos, por supuesto, ¿no? Sí, se viene. Esto es muy groso, para mí hay que hablarlo, porque la verdad, que toquen dos bandas tan grosas el mismo día. No, pero agregale Calamaro. Sí, sí, está bien. Le podemos agregar un montón de cosas, pero son dos mundos. Sí. Y que toquen el mismo día es muy groso. ¿No toca divididos también? Es como que yo me estaba tratando de imaginar y lo hablábamos con algunos amigos, digo, no sé, Argentina juega la final mundial, estoy haciendo una comparación muy tonta, pero es la única que se me ocurre, no sé. Que la Argentina defina algo y al mismo tiempo otro deporte también con la Argentina el mismo día, a la misma hora. Sí, y no sabés qué canal poner, no sé, no me imagino. Porque comparten gente en sí. Comparten mucha gente. Sí, pasa sí, que sí. Los Piojos llevan un dato emotivo, agregan y al tema. La ventaja que tienen Los Piojos es que sí, sería su último recital antes de este parate. Qué parate. Sí, me quedo con la gana, porque creo que la banda que más veces fui a ver en mi vida y me estoy quedando fuera de esto. No, me quedé sin entradas. Y vas a tener y me da cosita algo. Meterme en Mercado Libre porque hay mucha entrada truco. Hay mucho chanta dando cuenta ahí. Sí. Vamos a empezar a cerrar esto. Sí. Divididos va a estar tocando el domingo 31 y el lunes primero. A partir de las 21 horas vuelve a la Trastienda Club, ¿sí? Por lo tanto, como decíamos, espectacular el fin de semana en cuanto a calidad de bandas. Es el fin de semana de rock. Es el fin de semana ideal. El 29 y el 30 de mayo se denomina el fin de semana de rock. Tremendo. Ahora quiero todos los 29 y 30 de mayo que sean así. La verdad que sí, ojalá fueran todos los fines de semana así porque no sabes por dónde ir. ¿Cerramos rock? Cerramos rock, sí, sí. Está cerramos bien. Rock y... Vámonos para el lado del deporte. Sí, ahí está. Excelente. De lo que habla, o de lo que más se habla actualmente es de tenis. Está Roland Garros, el torneo. En pleno juego, ¿sí? Lamentablemente en el cuadro femenino. Lindo cuadro femenino. Venga, bien, Gabo, siempre con las minitas. Sí, sí. Se nos quedó fuera nuestra última representante, que era Gisela Dulco. ¿Había más representante que Gisela Dulco? Había, pero. La Pitu Salerni queda fuera. ¿Pitu Salerni sigue existiendo en el tenis mundial? Sí, sí, sí. Sigue intentándolo, pobre. Dulco estaba con Caña, puede ser, ¿no? No. Salerni estaba con Caña. Salerni con Caña. Dulco tuvo una larga trayectoria. Tampoco quiero ser un detractor de Gisela Dulco porque me encanta. Era un cañón. Muy bien. Pero ha estado con Fernando Verdasco, con Fernando González, con Tommy Robredo, varios tenistas. Se escapa. Sí, sí. Baja muy único. ¿Está con alguien actualmente? Vos sabés que... El Jorge Real del tenis tenemos acá. Sí, ¿no? Tendría que chequearlo, pero sé que andaba con alguien. Juega en todos los torneos, ¿no? Si es el adulto. Le encanta jugar, más que nada, los torneos donde sí, se juega doble mixto. Bueno, sigamos hablando de Roland Garros. Decíamos que perdió. Me voy a comer un caramelo, si no me jode en este momento, sí. Y en el cuadro masculino, los únicos dos representantes que tenemos son Juan Martín del Potro y Máximo González, Machi González, ¿sí? Ambos tandilenses. Juan Martín del Potro va a estar jugando mañana, ¿sí? Esto va a ser alrededor de las 10, 11 de la mañana. Por supuesto, el horario nunca está bien definido porque depende de cuánto duren los partidos, ¿no? Sería el tercer turno de la cancha 2. Va a estar jugando con Igor Andreev, un ruso que es muy complicado, pero se enfrentaron 4 veces y las 4 veces ganó el argentino, así que por lo menos viene dulce. ¿Están los ESPN dando los dos? ESPN. ESPN probablemente, seguramente va a dar a Juan Martín del Potro. Machi González juega con Tommy Robredo, pero juega en la cancha 7, ¿sí? En el tercer turno en la cancha 7, y eso es bastante complicado, porque jugar en la cancha 7 significa que es una cancha chica, sí, no, y por lo tanto, si ponen una cámara, si piensan poner las pilas y ponen una cámara, lo van a pasar, pero va a ser una cámara, olvídate de las buenas repes, y una cámara fija que te sigue la pelotita. Esos partidos que parece que se están jugando acá, los partidos de los sábados a la mañana, que no lo ve nadie, jugando por un torneo junior cualquiera. Totalmente. Bueno, decíamos, si del Potro pasa, tendría que jugar con el ganador de Tsonga o de Christoph Rochus, el belga. Y por el lado de Machi González le quedaría jugar contra Novak Djokovic, que seguramente le va a ganar a Filip. El gran imitador del circuito. El gran imitador, sí, se ha ganado su fama. Me cae bien, Dios. A mí me cae muy bien Novak Djokovic. Ojalá sea alguna vez uno en el mundo porque se lo merece. ¿Tenemos algo más de Rolanga? Tenemos un poco. No, de Rolanga ya cerramos, sí, cerramos porque tenis. No tenemos más argentinos. De la NBA hablamos un poquito si quieren. Dale. Tenemos a Orlando y Cleveland que están jugando una serie espectacular. Mañana, a partir de las 12:30 horas en vivo por Canal 7, se puede definir la serie, ¿sí? Porque Cleveland ganó el último partido, que fue ayer por la noche, y se puso 3-2 arriba, ¿sí? Sí. Perdón, está arriba Orlando. Orlando, ¿cómo va la serie entonces? Resúmeme. Vamos a resumir rápido. Orlando, si mañana gana, se juega en Orlando la serie, define, ¿sí? Sí. Cleveland tiene que ganar sí o sí los dos partidos que quedan. Listo. ¿Sí? El último partido lo ganó pero lo ganó de la mano de LeBron James, que está intratable, hizo 37 puntos, 14 asistencias. Triple doble. Triple doble que no pasaba desde el año 63, una locura. Buen dato. Igual la NBA, que sean sinceros, sin manos, sin escuela, no nos interesa a nadie. Así que venían a la cerramos con el fútbol. De multitudes, porque sí. Cerramos con el fútbol, que es lo más importante. Hoy empataron Newell's y Arsenal 1-1. Gol de Cena para Arsenal. Formica empató para la Lepra. Lo saqué del grande T de la puta madre. Sí. Hay muchos que tenían a Formica, ¿eh? Y la Copa Sudamericana le dijo chau a Newell, no va a poder llegar. Huracán le ganó 2-1 a Banfield, ¿sí? Con goles de Toranzo y Volati, Santiago Fernández. Seba Weinreich, la primicia. Ajá, exacto, le gusta cómo juega Huracán. Bueno, Huracán se prende más que nunca de lleno en la pelea del campeonato. Para este fin de semana, los destacados que tenemos es el partido de Gimnasia y Grima Jujuy Vélez, que lo va a pasar Tex Sport en vivo a las 15 horas del domingo, ¿sí? Todo esto para que la gente pueda ver, digamos, ¿no? Y 19:30 horas Tigre Estudiantes, también por la pantalla de Tex Sport, en vivo para todo el país. 17:10 codificado, pero es el partido, por lo menos para mí, más importante de la fecha. Gimnasia Grima de la Plata va a estar recibiendo a Racing en un partido recontracaliente. ¿Por el qué descenso más importante te referís a...? Sí, por el fantasma. El fantasma del descenso está como loco. ¿Tenemos algo más de deportes? Yo creo que estamos bastante completos. Mirá lo que estoy sacando en este momento. Qué me lindo, llegaron del cielo dos qué entradas lindo para ver Rosario Central Independiente, el club de mis amores, que no lo quiero ir a ver. Uh-huh. Así que pongo las entradas a la disposición del público. Ahí está. Y quiero que ¿qué vamos a pedirles a los... Hoy quiero que participen en nuestra consigna de frases que utilizás para... Frases para terminar una relación. Bueno, ahí está. Bueno, perfecto. Entonces, si la gente se quiere comunicar con nosotros, señor Perro Martín Rufino. Bueno, entonces, si te querés ganar las entradas para Independiente, 4899-1647. Llamanos, bueno, participá de la consigna y te lo ganás. Sí. Si no, nos puedes mandar un mail, sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Muy bien. Y si no, bueno, por MSN estamos hablando. Acá hay gente que nos manda saludos. Estás a full, con MSN. Sí, sí, te vemos. Bueno. 20 millones de. ¿Tenés saludos? Tengo saludos de Lucía, que nos dice que nos manda saludos, que la radio está muy buena, que el programa lo está escuchando en este momento. Y bueno, no dice nada, no se quiere ganar nada, parece Lucía. Por ahora no se quiere ganar nada, no. Pero que todavía no, solamente ofrecimos las entradas de fútbol. Debe, pero próximamente se vendrá más regalos, más sorteos. Sí, sí, yo creo que sí, me parece que tenemos. Hay entradas, consumiciones, pero no, vamos a ir dando de a poco. Tranquilo, el programa es largo. Soy más específico con las entradas, entonces repetimos. Independiente versus Rosario Central. ¿Alcorta, Jorge Núñez, la platea? Sí, claro, sería la platea de... Claro, está, esto es la cancha de Huracán, ¿no? Sí, o sea, por eso me estaba componiendo. Sí, puerta 4, 5, fila 1, 124, 126. ¿Qué pasa con la 125? Lo dejamos colgado, pero no importa. Iba a quedar... Trajimos el 24 y el 26, pero no, está ocupado. No, porque es como en el teatro, viste, que sí. Son salteadas. Ah, está bien, por así que comunícate con nosotros si te las podés ganar. Esto es Se Vino la Noche. Dentro de un ratito volvemos. 9, 3, 9. 93-9. Arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café. La mañana del sábado tiene un programa con información, análisis y opinión. La semana que viene. La semana que viene. Periodismo de nueva generación. Para saber cómo terminó la semana y conocer a fondo los temas de la agenda nacional e internacional. Con la conducción de Guido Baistrocchi, Belén Badía y Marcos Mutuberría. Sábados de 11 a 13. La semana que viene. Hola, soy Rodrigo, soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre de construcción. Hacé como Rodrigo, doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Nueve, tres, nueve. 93-9. A public service announcement followed me home the other day. I hate it, never mind. Go away. So thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewashed presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televising brightest subcommittee prize investigation dance? Those ancient man's glances, I look behind the eyes. It's a hallowed, hollow anesthetized. Sit my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lock down. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings. The papers wouldn't lie. I sigh, not one more. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day, please. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day, please. We're dug in deep, the price is steep. The auctioneer is such a creep. The lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Show me a creative. Here's a church, here's a steeple. Please stay tuned, we cut the sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings, ignore the law of fear. Oh, this means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. It's been. ¿Buscas un poco de dance o reggaetón? o te importa muy poco la música y solo querés encarar minas o que te encaren. Ahora Pancho te pasa la data de los mejores boliches, fiestas y eventos que vas a encontrar este fin de semana. Se vino la noche. Agenda fiestera. Bueno, lo veo a Pancho entusiasmadísimo. Ya quería arrancar como loco. Estaba esperando el pie, estaba esperando el pie. Dale, lo tenés, lo tenés. Bueno, acá estamos en el recorrido de la música electrónica. Otra vez con mi socio acá a mi izquierda. Araujo y Macaya, como lo hemos denominado. Bueno, para el sábado 30 de mayo tenemos Pacha, Avenida Costanera y Pampa. Tenemos el regreso de luego de 3 años de Timo Mas, un alemán que va a tocar en la cabina principal de Pachá, quien será recibido por el cordobés Facu Carri. ¿Te parece? Sí, es una muy buena opción. Me parece que sí, Timo Mas lo vimos hace unos cuantos años. La está tirando un poco abajo. No, la tirés porque es mi recomendado. No la tirés. Este fin de semana estoy tranquilo. Pasa que este fin de semana hay mucho rock, me parece. Acaparó el rock. La música de semana te gané. Está medio. Tan celosa las chicas, ¿viste? ¿Cómo suena? De fondo estamos escuchando un poquito de Armin, ¿no? Armando Van Buren. Bueno, seguimos el domingo 31. Si te quedaste con ganas de más, podés ir al After Hammer Power, Luis Calegari y Luciano Troncoso, desde la cita hasta las 5 de la tarde. Dije bien, horario, no me equivoqué. Es un horario complicado. En Avenida Juan B. Justo, 1658, es el After Hammer Power que estaba ahí en Los Arcos del Sol, ¿no? Se trasladó acá a Hammer y claro, lo está haciendo acá. El After Hour Power, que estaba ahí en Los Arcos, y bueno, ahora lo están haciendo acá una nueva propuesta. En el Hammer. After Hammer Power. Y después tenemos, si te quedaste con ganas de más todavía, tenemos el domingo de 15 a 22 en Club One. Una propuesta espectacular, increíble. DJ Félix, el residente, con bombas que te dejan de la cabeza. Félix Galeano, si querés. ¿Tiene algo que ver con el gato Félix? No, es una cosa de loco, se los recomiendo. Si querés escuchar hits, tenés que ir ahí. Te voy a poner en compromiso. Tenemos un hit. Tenemos hit de Félix. No son de Félix. No son de Félix. Claro, un hit que remixe Félix. Y puede ser, no sé, Miracle, por ejemplo. Sabes que lo quería tener en seco. O puede ser Silence. Se te pone la piel de gallina. Cuando suena Silence, la cosa. Se te pone la piel de gallina y se te ganan lágrimas. ¿Tenemos algo más de dance? Por ahora no. Esto es el dance. Así que vamos, para quebrar un poquito la cintura. A las cadenas de oro, como le dicen. Cadenas de oro, los ponemos de vuelta y saltamos al reggaetón, al latino. ¿No te parece? Un poquito para cambiar. Para cortar. Tenemos Asia de Cuba, el sábado, Restaurant Disco, Olga Cosentini, 751 en Puerto Madero. Tenemos una propuesta gastronómica con platos étnicos y muchas opciones más. Es un multiespacio donde se puede escuchar latino, reggaetón. Un poquito de todo, hip hop también. Si no te gusta Asia de Cuba porque te queda lejos, un poquito más cerca, antes de cruzar el río, tenés Rey Castro, que queda en Perú, 342 en San Telmo, que es una propuesta diferente, es una tematización de Cuba. Rey Castro, o sea, le hace honor a Fidel Castro. Bien. No lo conozco ese, estaría para ir. Político, lo de Pancho. No, es un poquito, es para mezclar, un poquito de reggaetón, tenés un poquito de panchito, tenés un poquito de salsa. La verdad que es un lugar muy lindo, que está todo tematizado con lo que era la Cuba de Fidel, y además tiene una particularidad que dice, ofrece un cigar bar, o sea, podés ir a bailar, comer algo, te bailas una salsita con tu chica, y además a la salida hay como si fuese un drugstore, pero de habanos, de diferentes... No, si te fumás algo, ¿no? Diría. Siempre va al mismo lado. Con las pastillas, con el fumar. Pero bueno, vos me estás diciendo cigar bar, qué sé yo, me imagino cosas. Yo te estoy hablando de los habanos. Y si no, tenemos una propuesta diferente que sale de lo que es Hacia de Cuba, Rey Castro, que es El Salvador Bendito Bar, que es para solas y solos. Está bien. Acá hay un solo. ¿Acá hay un solo? Sí, el seguro. El soltero del equipo. ¿El soltero? ¿Qué pasa? Es el típico solo que no quiere ir al lugar de solos y solas. ¿Estás para un solos y solas? Ni en pedo, pero... ¿Sabes para qué estás? Mira ese lugar que vas y haces 10 citas rápidos por un minuto. Una cosa ¿Y así. Que te vas cambiando de mesa? Sí, ¿no estarías para hacer un móvil el mismo como Gabo? Sí, yo lo hago, no tengo drama. ¿Te animás? Si es para la radio, sí, por cuestión personal, no. Por eso justifico... O pongo en compromiso a la productora para la semana que viene conseguir alguna nota con alguien de ahí, con algún encargado de esas fiestas. Dale. Está mirando con una cara de perdida, no lo puedo creer. Saludamos de vuelta a Eva, que nos quiere dar una mano. Repito el lugar, Salvador Bendito Bar, en la calle del Salvador, 5783 en Palermo. Es un lugar ideal para tomar algo, encontrarte con gente que no conoces, un ambiente íntimo, hay varios livings y hay algún que otro reservado. Eso serían lo que serían los discos. Y ahora nos vamos a un recorrido por bares. O sea, la gente que tenía ganas de bailar un poquito de dance ya tuvo su agenda. La gente que tenía ganas de salir a bailar ya lo tuvo. Y ahora los que son un poquito más tranqui también tenemos un recorrido por los bares. Arrancamos por acá atrás, en la zona de Caballito, Avenida Rivadavia 3636. Una vez fui al baño de acá atrás. No, la verdad que es un lugar, tiene una particularidad que es, antes había un cine. Sí, mirá, yo lo tenía en un lugar para que tocaban bandas también. No, tocan bandas, pero generalmente hay mesas de pool y bowling. Que y pasan buena música, variado. Pasan buena música y los viernes son días de rock, de alguna manera. Ajá. Tiene una heladería también en el lugar. Y vas ahí, tomas... Perdón, me refiero a ese lugar para alguien que se lo ha perdido. Para alguien que se lo ha perdido. Acá atrás, perfecto. Avenida Rivadavia 3636 en Caballito. Hace poco estuve en acá atrás. Fuimos para el cumpleaños de un amigo. O amiga. No, amigo. Estuvimos jugando al pool, jugamos al bowling y también tocan bandas ahí. Sí, sí, sí. Tocan bandas. Los viernes tocan bandas. Sí. Después tenemos una propuesta mágica que queda en Recoleta, en Il Mago. Guido 1946. Es un bar temático de magia. Podés tomar algo, ver algunos trucos. Nada, es pasarlo un poquito bien, ves algo diferente. Y después tenemos un recomendado, el recomendado de la semana, el bar al que no podés dejar de ir, que es The Beat House. Siempre tenemos uno así recomendado, todos los viernes. Sí, todos los viernes tenemos un lugar recomendado donde podés ir a tomar algo. ¿The Beat House? The Beat House. Y justamente para hablar de Beat House... ¿Con quién estamos comunicados? Estamos con Martín de Beat House. ¿Lo tenemos ahí, a Martín? Hola, sí. Buenas noches, Martín. Estamos en Sevino la noche y queríamos hablar con vos de The Beat House, pero para eso lo voy a dejar a Panchito. Martín, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, acá estamos haciendo una recomendación de lugares donde puedes salir, tomar algo, divertirte esta noche o mañana o cuando vos quieras. Salió el lugar recomendado. ¿Te parece? Sí, dale. ¿Dónde está ubicado, Martín, el bar? Está en Las Cañitas, en Baez, 211. Está barrio. Y buena música, sí. ¿No? Ahí sé que hay buena música. Fuimos también acá con mi socio, fuimos a tomar algo una vez. Sí, hace mucho. Hace bastante. Tiene una terracita, ¿no? Sí, tenemos arriba la terracita, que es buena para los cumpleaños, o sea, para si vas con amigos, estás como tranqui, pero con ruido, digamos. Es el ideal. Está bien, escúchame, ¿qué puedo tomar ahí en The Beat House? ¿Qué trago me recomendás a mí, a los oyentes? Mira, dentro de los clásicos todo, pues la verdad que el barman italiano que tenemos, la verdad que labura muy bien, pero por lo general ofrecemos la Estrovirosca, que es un invento nuestro y no, pero que es Absolute Strawberry, obviamente, con frutilla, un toquecito de lima y como si fuera una caipiriña, digamos, pero... de frutilla. Me tentó. Absolute Strawberry. Me convenció. ¿No? Repetime el nombre entonces del trago. Estrovirosca. Entonces el que va a verlo a Martín hoy, en Big House, tiene que pedir a Estrovirosca. Sí, yo te digo que a mí me convenció. ¿Qué pasa si nombra Te Escuché en Sevino la Noche? Dicen que sale un Estrovirosca sin cargo. Un 2x1. También puede ser, no hay problema. Igual no somos buenos negociantes. Estaba por sacarlo sin cargo y de repente salió un 2x1. Es verdad. Perdón, yo no escuché lo de sin cargo. Me mandé con el 2x1, me parecía un negocio, pero... Se pisaron entre ustedes. No, está bien, pasa siempre, no te preocupes. Bueno, pero vos sabés, Martín, que nosotros siempre regalamos cosas para los oyentes, que vayan, les recomendamos. ¿Podemos regalar entonces para los oyentes dos Estrovirosca? ¿Podría ser? Dos Estrovirosca sale, Martín. Nosotros podemos. Nosotros no lo hacemos tan fácil tampoco, ¿eh? Hacemos que llamen. Le hacemos cumplir una consigna. Se las hace difícil. Se las hacemos difícil. Sí, se están ganando dos Estrovirosca. Hay que hacer la jodida. Martín, discúlpame, Martín, y sé que vos tenés dos socios más, dos o tres socios que son DJ también, ¿no? Exactamente, hemos sido DJ. De vez en cuando ahí en el bar despuntamos el vicio y bueno, a Dios gracias, en ese aspecto tenemos cubierto el tema musical también, que la gente por lo general, la verdad que se va contenta con la música, pues pasamos de todo, la verdad que escuchás desde lo nuevo hasta los 80, de golpe te agarra una noche así medio extraña y escuchás de los 70, de golpe escuchás un poco de rock, la verdad que en ese aspecto nos divertimos aparte. Tendremos una sorpresita para el final, Martín, del tema del DJ, pero antes te vamos a hacer partícipes de nuestra consigna del día. Que es frases para terminar una relación. Queremos saber si alguna vez tiraste alguno de estos latiguillos para romper con alguna mina, algo que se te ocurra. Mira, te voy a ser sincero, no soy el más indicado, porque soy medio animalito para eso. Y bueno, dame una mina animal, dame una grosa. Vea, que la mina animal es... Mirá, ojo, te cuento, hasta acá llegué. Hasta acá no llegué. No quiero saber más nada. Ah, derecho, directo. La verdad, derecho, viejo. Seco, ¿sí? Seco. Derecho, el típico viejo. Que la deja llorando, digamos. Un hijo de puta. No sé si la dejo llorando, pero, o sea, lo hago rápido, a eso me refiero. Está bien, rápido y sin dolor. Y que sea lo que Dios quiera, ¿sí? Porque al fin y al cabo después hablás y nunca terminás de cortar al final, Buenísimo. Buenísimo, Martín, acá me están alcanzando un CD con un pequeño regalo que nos hiciste. Es un, vale. un sí. DJ, un set de dos o tres minutitos. Sí, te quiero decir algo. ¿De quién es esa? Yo lo escuché un ratito antes de llegar y el auto. Te digo, a mí me gusta la música electrónica. Me pusiste dos temas justos, ¿eh? Te digo que son. Te metió dos hits. Me metiste dos temazos. Por lo menos, vayan ya despuntando la noche. Dos temazos que la verdad valen la pena escucharlo. Los oyentes, quédense unos minutitos escuchándolo. Que lo disfruten. Lo van a disfrutar. Bueno, Martín, de Big House, te agradecemos que hayas salido. La gente va a estar yendo hoy, va a estar pidiendo el trago recomendado de la casa. En esta Virosca. Y bueno, y suena tu tema, Martín. Vale. Bueno, Martín, cerramos desde acá, desde Big House. Te mando un saludo grande. Igualmente, chicos, bueno, gracias. Y los espero ahí, ¿eh? Ahí estaremos. Vale, un abrazo. Un abrazo grande. Cerramos también tu agenda y buenísimo. Dejemos a los oyentes disfrutar un minuto de este tema. Un minutito. Dale. Palermo, Must Multieventos, un espacio que estabas necesitando, pensado y diseñado para que lleves a cabo el evento que soñaste. Must Multieventos es un lugar distinto que transformará y revolucionará la forma de realizar eventos sociales y corporativos. Cabrera 4136, Palermo. Información en www.mustmultieventos.com.ar. Consultas y reservas al 4866-5908 y 4866-5903. 93.9. Seguimos en Se vino la noche. Tomorrow Cannot Wait suena de David Guetta. Para mí es un tema para hacer spinning o para estar en el gimnasio. Bueno. Es una bomba. ¿Te tira empezar a hacer un poquito de ejercicio con el tema? Se puede. Se puede. ¿Qué tenemos, Panchito? ¿Unos mensajes de los oyentes? Sí, soy Pablo de Palermo, estoy escuchando el programa en la radio. La frase que le tiré a mi última novia fue: mi vida es muy monótona. Monótona. Ahí está, un cambio. No, podría ser monótona, pero... Es que es monótona. Está bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tengo una cara de Carlos, que dice que le dijeron: sos muy perfecto, y eso me asusta. Está bien. Me alcanzaron también. Ana de Palermo dice que la dejaron diciendo: podemos seguir siendo amigos. Clásico. Sí. Yo tengo un par de anotadas de lo que nos había preparado nuestra productora Evangelina Serrat. Tenía una que me había encantado, pero... No, se me complicó. Yo vi una... Nos hemos conocido en un periodo muy complicado de mi vida, buenísimo. No, y una que decía, no me acuerdo ahora, pero decía, nos tendríamos que haber conocido 2 años después. Esa es buenísima. Tenemos un llamado de un oyente que, a ver si quiere participar. Buenas noches. Hola. Hola, ¿quién habla? Sí, mira, habla Jorge de acá del oeste. Jorge de Ramos. Del oeste. Muy bien. ¿Eh? ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué estabas haciendo, Jorgito? Quería participar por los tragos, si puede ser, ¿viste? ¿Qué ¿Te acordás el nombre del trago? Me mataste. Qué fácil la elección, ¿no? Lo que pasa es que la Estroy... edad que tengo, la memoria, la edad que tengo, ¿viste? ¿Cuántos años tenés, Jorge? ¿Estás para salir? La barrera del sonido, así que, ¿viste? Terrible. Yo te doy una pista. Estroviros... Bueno, pues... Estroviros. Ahí está, una cosa, lo único que... los que están ahí... Sí. Tiene cuidado con ese que sí. ¿Con cuál? ¿Se acordó? Hola. Jorge. ¿Viste con lo... quería mandarle un saludo al chico ese, al fanático? De Racing. Acá tenemos muchachos de Racing. Gracias, Jorgito. Vamos a la academia. Que sigue sufriendo. Pobre, lo tenés ahí como sufre. Juan, pero ¿me mandás un saludo? ¿Es un halago o cómo lo tomo? Bueno, no, sí, lo tenés que tomar, escuchame. Bueno, gracias. Bueno, Jorge, tenés las entrovirozcas a tu disposición. Ahora en producción se quedan con tus datos y te dicen como te repasa la dirección del lugar. Bueno, ok, chao. Tranquilo, chao, Jorge. Abrazo. Bueno, le recordamos a los oyentes que tenemos las entradas de Independiente todavía. Independiente contra Rosario Central para mañana. 2 plateas de protocolo conseguidas por nuestro amigo Gabo Pereira. Exacto, manden mail, llamen. ¿Le ibas a leer la línea de contacto? Sí, pero comé el caramelo primero y después me le decís. Sevinolanoche@radiopalermo.com.ar para llamarnos al aire 4899-1647. Si querés dejar un mensaje en el contestador 5197-5338. Y si no querés entrar al blog, sevinolanoche.blogspot.com. Está bien. Pueden seguir participando en nuestra consigna frases para terminar una relación. También llegué a una que se me hizo muy familiar. Es nuestra relación ya no es como al principio. Y me parece que es la que más esa va. Esa va como loco. Bueno, que dice, necesitas a alguien que te quiera de verdad. Eso. Esa, que vos no la estás queriendo. Suma también. Perdón, yo quiero romper un poco el clima este de consigna. Sí. Y quiero hacer un pedido. Aunque es un poco tarde ya, pero si por casualidad las del bar de abajo están escuchando, quiero una cerveza. Sí. Si me pueden traer una cerveza acá. Y si están escuchando, si te, están la escuchando te la van a traer. Si no, pueden traer. Juan, vení un segundo. Tenemos a nuestro amigo Juan Cabanas. A Juan Cabanas que se una a este grupo. Porque le quiero hacer un reclamo de lo que él entró ahí a la radio. Sí. Allá como nomás y tiró una bolsita acá en el medio. Ahí está ingresando en los próximos instantes. Y ahora está saliendo todo mal porque estamos comiendo caramelos. No, sí, porque llegó y trajo el problema con cerveza en la mano. Con cerveza en la mano. Hola, ¿cómo te va, Juan? De hablarle derecho, Juan. Le vengo a hacer el pedido, entregar el pedido al amigo Gabo. Reclamo de caramelos que estoy haciendo ruido en este momento. Vos llegás, tirás caramelos, ¿quién los trajo, Juan? Sí. Juan. ¿No había uno de menta? Es el clásico, el verde oscuro, el que más nos gusta. El señor kiosquero, muy amablemente, me dijo, ¿querés seleccionarlos vos? Y yo le dije, mirá, no, estoy apurado, tengo que venir al programa. Y yo les quería traer este regalo, muchachos, para... Está bien, igual fue desgustado. Sí, ahí lo veo. Tenemos muchos envoltorios, más de este lado. Del lado del perro, del lado del perro y de Pancho. Hay muchos colores, después acá veo. Pero vos verás colores, pero no verás ningún verde oscuro. Lo que yo veo es que a nadie le gusta el amarillo. No, el amarillo y naranja. No, amarillo y naranja, mirá. Son los únicos que quedan. Yo me voy a comer un amarillo. Bueno, esto es hacer un programa sobre los subos. Sí, tremendo. Aparte, quiero que sepas que los de menta. Me los comí yo. Ahí está la clave. Está bien. Pero uno podría saber. ¿Sabes que yo de menta es el que más esquivo? Justamente. Pifia. Sí. Menta es el ¿qué te gusta, vos? ¿Qué te gusta el... Y el rojito, el verde clarito. Tristemente tengo que admitir que soy en Facebook fan de los subos de menta. Yo también. Triste. Igual no había subos, Max, no había, ¿no? Sí, pero sale más caro. Sale más caro, ¿no? No es de rata, es para compartir. Esta parte se llama Esperando al Perro. Rebando, porque el perro está llegando al móvil, cualquier momento va a estar mientras saliendo. Mientras la remamos, le mando un saludito a Lucía, que está enferma, que nos está escuchando. Le mando saludos a todos. Está bien. ¿Tenés algún saludito más por MCN? Sí, para Julieta de Ramos Mejía también, manda saludos para Gabo, dice, ¿cuándo te puedo conocer? Pásame tu Facebook. Bien, Gabo. Sí, buscalo, Gabriel Pereira. Ahora vas a encontrar la fotito. Sí, fotito en el estadio de el centenario de Montevideo. Porque recordamos que Gabo, periodista de Paso a Paso, es un buen partido. Con I latina. Me estoy yendo a Uruguay otra vez. Aviso, si alguien nos está escuchando en Uruguay. La semana que viene estás acá. Llenísimo de oyentes. La semana que viene estás acá en el piso o te vas? La semana, no, justamente la semana que viene salgo desde Uruguay. Ah, ¿no está la semana, que viene? La semana que viene? Se vino la noche internacional, ¿eh? Sí, sale de allá. Viático de Pace Sport, ¿no? Habla. Llamada de teléfono, sí, de allá, sí, ¿no? Sí, listo, listo. Quería aclarar eso. La corporate. Está bien. Entonces llamadas. ¿Y sale el móvil también de allá? Va a haber un móvil en vivo desde los bares de Ciudad Vieja de Montevideo, con brasileñas que van a estar ahí controladas esperando el partido del otro día. Cuando Pilsen. Entonces, ¿qué? ¿Uruguay-Brasil? Y aparte tenés un partidazo. Partidazo. ¿Ya sabes su ubicación, plateíta, alguno más lindo? Y sí, la idea es estar en el campo de juego. Qué fiesta, vos te envidio. ¿Un pronóstico? Ojalá en Uruguay, ¿no? Seguramente, vamos arriba de la Celeste. Sí, por eso. Disculpame. El tema de... De Jaime Ross. Noelia manda saludos de San Justo y tira una frase. Tenemos que hablar preferentemente por SMS. No, pero ese es cobarde. No, SMS no va, eso no. Eso es duro. Esto se vino a la noche, son las 23:54 minutos. Tenemos un temita mientras esperamos al perro. Me llamo Martín Rufino. Tiene varios apodos. Me dicen Rufo, Tincho, Perro, Pacha. Y tiene un solo objetivo: buscar la noticia donde no la hay. Él es un perro suelto en Hollywood. Bueno, en Palermo, Hollywood. Móvil en Se Vino la Noche. Últimos 5 minutos del programa. Perro, ¿dónde estás? Hello, boys. ¿Qué pasa, perrito, que hablas en inglés? Y estoy en una nota internacional hoy, acá en Niceto Vega y Humboldt. ¿Edad? No sé edad. Porque hoy, ¿no hoy tiene edad? Hoy, no, la verdad no le pregunté. Le vas a preguntar vos ahora. Bueno. Yo te voy a pasar con un muchacho que es de Australia. De Australia, no, sí, no, vale, repasalo, que estamos muy cortos de tiempo. Te paso con Alan, acá un australiano que está viviendo en Argentina, te voy a pasar con él. Pará, ¿habla en español o vamos a tener que tirar mucho? ¿Cómo se llama la otra? ¿No? Hola, Fabián. Alan. Hola, Alan. ¿Cómo andas? Ah, ando muy bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo ahí, Alan? Estoy tomando una ron y coca con unos amigos de Argentina y unas chicas lindas. Bien. Sí, Alan, ¿cuántos años tenés, Alan? Es importante. Lo estamos anotando. ¿Estás anotando? Bien. Sí. Dame cuántos años tenés, Alan. Unos años menos de 40. Ahí, ¿cómo costó sacar a la? Ah, le dices típico, que tenés que dar trompado porque tenés que la mina. Ala, ¿estás ganando minas acá en Argentina, vecino, blanquiano? ¿Cómo? ¿Te estás ganando chicas acá en Argentina? Sí, pero solamente las bonitas. ¿Las bonitas? Sí, que es casi todas acá en Argentina. Medio piratón, Alan, ¿no? Si entiende el término. Por supuesto, pero vos lo dijiste, no yo. ¿Es australiano o medio italiano? Que lo sale raro. Ya se cae de risa, un fenómeno, Alan. ¿Cómo sigue la noche, Alan? Sigue bien, estamos acá en un bar en Palermo, divirtiéndonos, está lleno de gente, chicas hermosas. Hermoso. Todo fantástico acá. Alan, ¿las chicas se te entregan por ser de afuera? ¿Cómo? ¿Se te entregan las chicas por ser de afuera? ¿Es más fácil para vos? La verdad no sé, porque no soy argentino, pero lo consigo así... A mí me parece bien. Está perfecto. Las chicas multiplican por 4 igual cuando se lo ven a Alan, ¿eh? Sí, viene el euro ahí, viene el boloco. El euro. Sí, la vi. Se cae de risa. La típica pero... billetera gorda, no tiene drama, ala. Bueno. La está pasando bomba, me voy a escuchar. Bueno, ala, seguí pasándola bien y pasaros con Martín. Fantástica, gracias, ¿ah? Chao, Alan. Chao. Fuerte, Hola. Sí, perrito, ¿cómo está ahí el todo? Mira, mucha gente afuera, muchos extranjeros. Acá estamos en un grupo de 6 personas y de todo. He estado hablando acá, Zimbabue, Estados Unidos, Inglaterra. La verdad que muy bueno, muy buena onda tienen acá los chicos. Me invitaron a tomar una cerveza y me voy a sentar acá con ellos. ¿Qué bien, va a hacer? Bien, perro. Che, ¿me dijiste las coordenadas en las que estás? Sí. Estoy acá en un bar que se llama Bangalore. Sí. Es a un bar, me parece, hindú o algo así, porque tiene un típico elefante de esos que viene con el gorrito rojo. Y estoy en Niceto Vega y Humboldt. Esto queda justo en la esquina. Niceto Vega y Humboldt. Está bien, perro. Así la gente te puede ir a buscar. Pueden venir, pueden estar acá con nosotros. Acá la gente es muy amable y nos van a invitar a tomar una cerveza, así que no le puedo decir que no, ¿viste? La vida dura del movilero. ¿Sí? Perro, ¿había chicas argentinas con este australiano? No. Chicas no veo. Veo muchas chicas atrás de ellos, pero los veo, ¿viste? Gente bastante tranquila. Sobre todo se divierten entre ellos tomando cerveza. Te digo que hay unos 13, 14 vasos arriba de la... Traete uno, perro. Traigalo, perrito. Es un móvil internacional este, ¿no? Nah, te digo que la verdad que muy bueno, muy buena onda acá la gente. Bueno, perro, seguí disfrutando y venite para la radio, que estamos cerrando. No tienen chance de que vuelva para la radio, yo me quedo acá. Ustedes terminen, traigan mis cosas, bueno. Sí, quedate tranquilo que van, ¿eh? Quedate con Alan, perro, quedate tranquilo. Bueno, aprecio una minita, perro, te pido por favor. Dale, venga, ponete las pilas, viejo. Chao. Vamos a ver qué te podemos sacar para vos. Le voy a preguntar a ellos, que son los que están hace rato. Listo, chao, perrito. Chicos, un abrazo. Y nos estamos viendo en un rato. Bueno, estamos terminando. Saludos para el rato, Silvia, Edith Cocot. También las entradas independientes se las llevó Víctor de Avellaneda, que dijo: seguro que te iría mucho mejor sin mí para romper una relación. Costó que salga. Para la frase para terminar una relación. Se caga de risa, Gabo. ¿Quieren decir algo más para despedirse? Por ahora nada más. Bueno, Pablo, hasta el viernes. Hasta el viernes, por supuesto. Pablo fue nuestro operador, Evangelina Serrada de la producción. No vas a hacer ninguna salvedad. ¿Que los chicos de la previa están esperando? Sí. Sin bata, una sin cosa. Bata, ¿no? Hay un par que se bajaron de la bata. ¿Qué pasó la bata? Hace frío para la bata. Hace frío y no traes bata. Ahí, el de cobarde. El cobarde. Sos un cagón. Ahí está, mirá. Ahí sí tiene huevo. Se queda con los chicos de la previa. Te dije, Pablo operador, Eva en la producción, Martín Rufino el perro, Gabo Pereira, es el tipo de Fabián y Castro. Se despiden hasta el sábado que viene. Acordate que se vino la noche. ¡Chao! Punto 9.